Contemplamos a María radiante junto a su Hijo en el paraíso para toda la eternidad. Cuando pensamos en la Virgen, celebramos el premio que recibió en el cielo. ¿Qué es el cielo? Alguien contó que una persona llegó al más allá, se encontró en primer lugar con el infierno. Vio a personas ubicadas en una mesa larga llena de manjares, pero tenían que comer con unos palitos tan largos que no podían meter la comida en sus bocas. Pero después fue trasladada al cielo. Allí también había personas con unos palitos, pero con la diferencia que los que estaban sentados en las mesas le daban de comer al que tenía enfrente. Finalmente optó por quedarse allí, en ese lugar de amor, del compartir feliz. Siempre el paraíso fue predicado por Jesús con la imagen del banquete, la fiesta. Es la celebración del amor para siempre. María pasó toda su vida amando hasta el extremo de quitarse lo suyo para dárselo a los demás, no solo a los de su familia, sino también a la gente de su pueblo, Nazaret. Su Hijo aprendió humanamente muchas cosas de ella, y la gran lección fue el amor. Ella es la madre que quiso asociarse a Jesús para siempre. En el cielo se concede el premio para siempre a la que supo amar con obras. Aquello que Jesús nos indica sobre cómo acceder al paraíso, teniendo ese amor de predilección por los más necesitados, supo encarnarlo sinceramente. En toda su vida se asoció íntimamente a su Hijo, haciéndose ante todo su discípula. Ya en la encarnación, ante todo lo recibió primero en la fe, luego a lo largo de toda su vida, hizo del amor no solo un buen sentimiento, sino el motor en todo su obrar. Vivió todas las recomendaciones que Jesús nos indica, sabiendo hacer el bien, perdonando 70 veces 7, no permitiendo jamás que el egoísmo anidara en su interior. Lo vivió como una espiritualidad, es decir, un espíritu que la animaba, y luego lo plasmó en obras. Buscó siempre unir. Ahora, desde el paraíso, vive en plenitud el amor, intercediendo por cada uno de nosotros para que cada día tomemos la decisión de amar con verdadera caridad. Como escribió Cassiano en las Colaciones sobre el amor auténtico: aunque yo entregare mi cuerpo a las llamas, no teniendo caridad, nada me aprovecha. Como si dijera, aunque distribuyera todos mis bienes hasta no reservarme nada de ellos, todo eso es inútil sin la caridad. Y si a esta liberalidad añadiera yo el martirio del fuego, dando mi vida por Cristo, pero sigo siendo impaciente, irascible, envidioso, soberbio, o si la injuria me indigna y hace montar en cólera, si busco mi interés, si soy malintencionado o peor sufrido, la renuncia y el martirio del hombre exterior no me reportarán ventaja alguna, porque el hombre interior quedará aún cautivo en los vicios pasados. Ahí termina la cita. Intentemos todos los días sanarnos integralmente para amar con obras, perdonando, rectificando, haciendo el bien a los demás, comprometiéndonos con la Iglesia y la sociedad, buscando construir, edificar, mientras tenemos la luz de esta vida terrena. Así nos encaminamos a la santidad que nos conducirá a la gloria para siempre junto a María Reina.